estamos en Tertulia Zona Cero. Qué elegantes venimos hoy, qué maravilla. Estamos a la última. Los diseñadores italianos frecuentan mucho la tertulia de las 4C. Es el caso de Bruno Carreñosa, por ejemplo, que viene vestido de Valentino. Impresionante. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Muy bien. Fíjate, Carlos, como viene de Versace. Carlos Canales viene de Versace. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien. Y Jesús. Jesús Callejo no viene de diseñador italiano. Muy buenas noches. Buenas noches. No tan bien aquí, me parece. Ha venido con un modelo exclusivo, pues yo creo que del desierto del Jordán, ¿no? Una de las sandalias pasión. Nos ha gustado, no sé por qué, pero vamos. Son muy cómodas para estar por casa. Ya. Las sandalias son estupendas. Y los pantaloncitos. Bueno, corto, tipo Sahara. Un poco acorde con el tiempo que hace la temperatura estival. Y la camiseta bien, ¿no? Y la camiseta pues también haciendo juegos. No es Versace, pero ya, es un marca Callejo. Carlos, hablando de psicología, hay un momento en la vida, ¿verdad? Como que tienes un afán por volver, ¿no? Al pasado, por recuperar la juventud, ¿no? Y dejar el tiempo, volver a la infancia. Tú, por ejemplo, si te escapas con lo de las Canones 72. Sí. Yo creo que estás dando cuenta que estabas hablando del tamaño de una uña. Sí. Pero yo sé a lo que te referías. Claro. Los modelos de aviones, ¿verdad? Los modelos de aviones. Sí. La verdad es que estamos muy mal. Se nota que estamos ya en el final de temporada. Jesús está desquiciado, ya ni se peina. Pero bueno, la verdad es que estamos unidos y eso es lo más importante. Después de una temporada estupenda y bueno, después de... Es que el pasado domingo masacramos al pobre Jesús, sí, con el taponazo que le dimos. Y ya, los efectos todavía perduran. Y quedó muy mal. Pero viene muy guapo, Jesús. Gracias, gracias. Viene muy guapo. Bueno, hay modelitos si queréis para la próxima semana. Bueno, pues para mí es un orgullo presentaros. Vamos a presentar a nuestro conductor misterioso del mes de agosto. Tenemos aquí a Bruno Carreñosa, pues mi querido Bruno, que es un magnífico guerrero, que va a estar con vosotros durante todo el mes de agosto, presentando la Rosa de los Vientos, presentando los mejores momentos de la Zona Cero durante toda esta temporada 2001-2002. Ahí estará los monográficos Zona Cero, todos los días un monográfico Zona Cero, por lo que vamos a estar de alguna manera también con vosotros, los pasajes del terror con estos psicoquiles, una sesión que ha gustado mucho, los microrelatos de los oyentes, los enigmas del mundo del propio Bruno. En fin, que yo creo que vais a disfrutar muchísimo en este mes de agosto y además una suerte de personajes que nos van a contar su relación con el misterio. Así que ya tengo los dientes largos esperando que llegue agosto para sumarme a la falopada, para ser un amigo más de la Rosa de los Vientos escuchando. Y Bruno, pues te quiero dar enhorabuena. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo que hacéis la Rosa de los Vientos, a toda Onda Cero, porque es para mí un honor, un premio y un orgullo poder presentar este programa durante esta temporada veraniega y poder trasladar toda la emoción que uno siente, ¿no? Tanto en las tertulias como cuando cuenta noticias o cuando explica estos misterios, bueno, y trasladar toda esa emoción a los oyentes y tratar de hacerles pasar este verano lo mejor posible. Seguro que estén entretenidos con el programa, que se diviertan, que aprendan cosas nuevas y sobre todo el primero que va a aprender aquí soy yo, porque insisto en que para mí es un auténtico honor, una hermosa responsabilidad y como tal voy a tratar de dar lo mejor que uno tiene. Bueno, y te dejo a Ruth García y a Macarena Yagüe, que por supuesto, fíjate que guerreras, ¿eh? Una fenomenal compañía para hacer que este verano sea súper llevadero a todos, a los que estén trabajando en esas noches de agosto, que es muy duro trabajar en las noches de agosto con las personas que mantengan su turno de verano, a todos aquellos que también las noches de agosto sufren esa, bueno, pues la dificultad añadida por el calor para descansar y que también utilizan como compañía el transistor de radio, y todas aquellas personas que afortunadamente están de vacaciones y que afortunadamente pueden engancharse a la radio y conocer las cosas que vamos a contar. Además, el mes de agosto es un mes tradicional para el misterio, es un mes que la gente escucha mucho la radio. Exacto, de toda la vida se ha hablado muchísimo de estos temas en agosto. Ha sido en tiempos pasados, afortunadamente ya pasó, ¿no? Se hablaba mucho de que los temas de misterio, los temas de enigmas, eran serpientes de verano, que se utilizaba mucho en agosto como recurso. No, y en nuestro caso no, en absoluto. Y además no quiere decir que se utilizara más en verano. Bueno, hay lógicamente más ausencia de noticias y hay lugar para otras informaciones que además son mucho más bonitas de transmitir, porque la actualidad dura, digamos que bueno, que también descansa y eso es bueno. Y todos esos temas están y han estado en este país desde siempre ligados a las temporadas estivales y vamos a seguir haciéndolo. Carlos Canales y yo te escucharemos desde nuestra lanza. Uh-huh. Estaremos perfectamente instalados en cualquier hamaca de ver a Carlos. Y luego iremos a visitar a Jesús en la institución donde le asigne. Y allí pues estaremos, ¿verdad? Los tres muy complacidos de escucharnos, ¿verdad? ¿Queréis decirle algo a Bruno? Jesús. Jesús está ya. Para que me recupere, si le den permiso para poder notar por las noches. Me dejan salir. De sus nuevas propiedades, ¿no? De los recorriéndolas a caballo, ¿no? Sí. Pero bueno, no, la verdad es que quiero dar la enhorabuena a Bruno porque creo que es un buen representante, ¿no? De la zona cero para que deje también en alto nivel pues, todo lo que es la Rosa de los Vientos al frente, ¿no? De la dirección, ¿no? Del programa en agosto, lo cual pues, me da una sana envidia, pero yo sé que Bruno son de esas personas capacitadas, ¿no? Por supuesto, esa experiencia que tuvo ya en Mundo Misterioso, pues le va a ayudar muchísimo, ¿no? Y es una persona, pues eso, de las más intrincadas, imbricadas y relacionadas con todos estos temas, que pueda hablar con un conocimiento perfecto, con causa y bueno, pues con todo tipo de datos, tanto en las reposiciones que se harán como en las entrevistas, que me imagino que también se realizarán en el mes de agosto. Sí, sí. Y que yo creo que es una de las personas. No, es que tiene una ventaja más. Que lo dejas con garantía, ¿no? Como empezó que te puedes ir a gusto. Como empezó muy bien en esto, es verdad, en una de las curiosas de Bruno es que conoce prácticamente todo el calendario de los fenómenos paranormales. Sí. Y el calendario, por fechas, no el concepto o la situación o el escritor, el autor, el incidente, sino el orden lógico de las cosas. Claro, como él nació más o menos en 1901 y luego vio Roswell ya de mayor, ha ido acumulando una base de datos mental increíble. No sé cómo será tu fichero, pero merecería la pena, o sea, hacer un buen trabajo con él así. Un trabajo de ordenación y de ordenamiento. Me dejó muy preocupado. Yo de Jesús ya lo sé. Pero vamos, Bruno me dejó también muy preocupado porque Jesús sé que necesitaba una ala entera de un castillo para poder almacenar los documentos que vayan guardando. Pero Bruno tiene la misma costumbre: es que no tira nada. No, absolutamente. Yo creo que he visto que en la vida he tirado un solo papel. En la vida, pero absolutamente es cierto, aunque lo tenga repetido, ojo, porque siempre se puede archivar en dos sitios. Ya hace tiempo que dejé de contar los papeles que uno reunía con noticias de estos temas y la cuenta la cerré en 70.000. Es como. Eso es el heredero de Charles Holt, ¿eh? Sí, absolutamente. Pero una caja de zapatos. Casi, afortunadamente los tiempos actuales, pero en cajas. O sea, yo del ordenador. Sí, hemos estado en ello, que ha estado nuestro ordenador un poco pasucho y ha habido que recuperar toda esa información, pero afortunadamente hemos salvado, aunque utilizamos, porque no siempre utilizamos mucho la informática para poder conseguir información y obtener datos, es decir, hoy por hoy te quieres leer el New York Times a ver si sale alguna noticia sobre ovnis o sobre misterios en el New York Times o en cualquier periódico, cualquier parte del mundo, y no hace falta ir a la librería internacional más alejada de tu domicilio que hay para encontrarlo, ¿no? Sino que la red te permite acceder a esa información. Hay que tener mucho cuidado con qué información recopilas y recoges de internet, y por supuesto en los últimos años los archivos de estos temas han estado muy informatizados, pero esto es algo muy reciente y quienes nos dedicamos a esto sabemos que nuestro principal patrimonio y documentación está en el soporte físico, en papel puro y duro, ¿no? En eso Jesús y yo que somos asquerosos, porque la verdad es que somos cuando llenamos una habitación, en lugar de hacer una criba, pues nos cambiamos de casa. compramos uno más grande, lo que da una idea, ¿no?, de nuestra forma de vida. Somos unos nómadas intelectuales. Sí. Confieso que una gran, bueno, uno de los grandes motivos, ¿no?, para cambiarme de casa ha sido eso, que ya me pasó lo mismo. Me comías, entonces tuve que cambiarlo. Yo estuve en mi a gusto en mi casa anterior que era una casa relativamente grande, ¿no? Hasta 103 metros cuadrados, de los cuales 116 por lo menos estaban cubiertos, ¿no? De tantos pasillos. Y bueno, y lo peor es que esta que me he comprado, que encima es chalet, tiene muchísimo más metros, se me está quedando pequeña. Me está preocupando. Pero el momento crítico es cuando empiezas a ver que todos los huecos están cubiertos ya. Todos, sí, es verdad. Pero es increíble la cantidad de huecos que se pueden encontrar, pues, o sea, y he tirado un montón de cosas, porque una cosa buena que tiene la mudanza es que aprovechas para hacer una selección de aquellas cosas que son más valiosas y otras vas tirando, las que tiro poco, es cierto, pero bueno, tiro algo. Bueno, pues si pero tiro algo, una cosa, acumulo cuatro más. Como bien sabe Juan Antonio, que vive en la misma zona de Madrid que yo, yo he vivido años con mis padres, vivía con mis padres en un chalet en la zona oeste de Madrid, y entonces el objetivo de tener un chalet es estar en obras permanentemente, jamás paran las obras. Entonces ahí hay una especie como de mecánica de obras a todo alrededor. Entonces yo estoy convencido que hay quien llegó a hacer una estación de metro. Pues que me preocupé, ¿no? Porque excavaban, sacaban toneladas de tierra y seguían excavando. Entonces, bueno, pues una de las ventajas es un chalet que no tiene límite físico. O sea, es un, en esto se adapta muy bien a nuestro programa. Puedes construir, no sé, cuevas inmensas, grutas, inmensas oquedades, conectarte con el centro del mundo, como la harta. No sé, hacer un búnker más bien. Puedes hacer cualquier cosa. Estás haciendo un búnker antiguo. Descubrir la cantidad de cosas que llaman en los planos cámaras de aire, que pueden ser utilizadas para cualquier objetivo, que exija tener una obra permanente. Después esto es como la famosa canción del pingüino, un pingüino en el ascensor, que dice arqueología en mi jardín, ¿no? Que acabando en el jardín salió la zapatilla de Viriato, ¿no? Dice, bueno. Bueno, pues esta es la, la gran noticia para todos vosotros, en agosto con Bruno Cardeñosa, los mejores momentos de todo el año, la, de la zona cero, y ahí estaremos todos de alguna manera. El, por cierto, el 3 de agosto tendré que conectar con, contigo, Bruno, porque voy a dar el pregón en el pueblo de mi querido padre, en Quintanar del Rey, y esto es un honor. Es un momento histórico. Y esto va a ser estupendo, vamos a estar allí todos, los 100 habitantes del pueblo, que sabes que la capital es Champiñón. Y bueno, pues ya iremos dando esa noticia. Pero vamos a empezar, porque tengo a Carlos, lo tengo pues un poco alterado. A Carlos lo tengo un poco alterado porque uno de sus sueños es acercarse al muro de las lamentaciones para dejar el papelito. Pero es de aquí que tenemos noticias, ¿verdad, Carlos? Pues sí, la verdad es que me doy sitio. Son estas noticias que, por cierto, ya doy mi opinión antes que nada. Esto es una perfecta chorrada, lo cual demuestra que cuando estas noticias se dan en ciertos lugares, esto, por supuesto, si aparece una mancha de agua en la pared del estudio de Onda Cero, no, probablemente es poco probable que salgamos mañana en noticias a nivel mundial. Sin embargo, cuando aparece cualquier cosa en el muro de las lamentaciones, se puede convertir en un problema. Mucho más si esa cualquier cosa es interpretado, me da igual, que con razón o sin ella, por parte de algún grupo religioso con algún interés oculto. En este caso, el problema ha venido porque aparece una mancha de humedad, una mancha de agua en el muro de las lamentaciones, e inmediatamente empezaron a anunciar a algunos grupos ultraortodoxos hebreos que eran las lágrimas del Señor y que, por lo tanto, era el primero de los grandes anuncios de la llegada del Mesías y, por lo tanto, la primera de las siete condiciones del fin del mundo. Estaba contemplado eso. Bueno, ahora viene, ahí está la polémica más divertida. La primera es que inmediatamente salió un rabino, Abraham Feinberg, que dijo que estaba escrito que tenía un flujo de agua en la piedra blanca en la séptima fila antes del Tisa Ben Ab, es una señal de que vendrá el Mesías y se acabará el mundo. Bueno, el problema está en que la mayor parte de los rabinos, por decir todos los demás menos él, dicen que ¿dónde lo ha escrito? Por eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, se lo ha inventado, porque ya está escrito, ¿no? Bueno, él está escrito, claro, se lo ha inventado, pues ya está. Va a ser cosa de la fase. Entonces, Samuel Seiber, que es el que, bueno, el que ha tomado la representación del resto de los rabinos, ha dicho que esto se lo ha tomado de pelo y que no está escrito en ninguna parte. No obstante, problemas ha habido porque ha tenido que intervenir la policía para evitar que dos judíos ultraortodoxos escalaran el muro y pasaran al lado contrario y generaron un verdadero incidente con las autoridades árabes. Porque la relación ahora mismo entre la comunidad, bueno, entre las relaciones entre la comunidad israelí, me refiero religiosa, y la comunidad musulmana, y también en parte la cristiana árabe, pues la verdad es que están prácticamente cortadas porque no van hacia ningún lado desde el famoso incidente de las planadas mezquitas que generó a Ariel Sharon. ¿Son muy crédulos, claro, los israelíes? Los israelíes en general no. Vamos, por los que yo conozco, en absoluto. Y yo conozco israelíes, debo decir, bueno, judíos de prácticamente todos los países. Es que tenemos pero conozco judíos de lugares muy diversos. Y crédulos no son en absoluto. Lo que ocurre es que pasa como en todo. Por de pronto, los ultraortodoxos en Israel están marcados por el entorno de una manera muy poderosa, lo cual es un fenómeno grave, que supongo que Jesús también luego querrá decir algo sobre eso porque lo ha percibido, Y la verdad es que allí lo notas, porque la sensación es distinta a que si lo vieras desde Madrid, por ejemplo. Sí. Luego, el segundo problema que hay es que hay un problema de un conflicto político abierto evidente con los árabes, ya sean cristianos o musulmanes, de la ciudad de Jerusalén y de toda Palestina. Y eso, en el caso de Jerusalén, que es la tercera ciudad antes de Belén, la primera del judaísmo y la primera o segunda del cristianismo, según como se quiera considerar, pues genera un problema gravísimo. Porque está todo enfocado en un lugar donde realmente el problema es que, en cuanto a que se diga, convivencia como tal no ha habido jamás. Ha habido, bueno, más o menos respeto y tolerancia mutuos, siempre y cuando que uno de los tres mandara. Bueno, desgraciadamente para ellos los judíos no han mandado nunca. Es decir, eso es evidente, porque cuando lo hicieron no existía ni el cristianismo ni el islam. Claro. Pero desde que el cristianismo y el islam existen, salvo los pequeños periodos de ocupación cruzados y los pequeños periodos de ocupación británica del mandato después de la Primera Guerra Mundial, el hecho cierto es que el islam ha sido la religión dominante en la tierra, en la región, por más de 1000 años. Entonces, claro, es muy difícil, por muchas razones históricas y cualquier otro tipo que puedan tener tanto cristianos como judíos, que los musulmanes reconozcan o quieran no reconocer una especie de supremacía general sobre el lugar. En ese sentido, tendrían razón los árabes cristianos. Me da igual que sean maronitas, ortodoxos, y los pocos, los palestinos cristianos que han ido retrocediendo en número, son al fin y al cabo los que podían decir, bueno, oye, nosotros sí que estábamos aquí desde más tiempo. Al fin y al cabo, o incluso los griegos, ¿por qué no? Si los ortodoxos, o yo diría hasta los armenios, las ciudades comunidades armenias. Sí. Cualquiera podía invocarlo. El problema es que, claro, estas noticias que están relacionadas con... fíjate cómo es posible que una mera interpretación de un rabino haya podido condicionar el hecho de que dos tipos ya estuvieran escalando el muro para pasar al otro lado y ver un milagro. Sí. Y completamente convencidos de que el milagro se había producido. Sí. Un milagro que, por otro lado, no es una buena noticia, porque dices, bueno, es que está anunciando una maravillosa nueva, pues lo que está diciendo es que viene el fin del mundo. Sí, pero esta es la buena noticia. Claro, pero para ellos es complicado. Para ellos es bueno porque no ha llegado al Mesías. Claro, igual claro. Que el cristianismo no es homogéneo, pues el judaísmo en absoluto tampoco es homogéneo. No, además es un estado muy laico. Claro. Pero dentro del judaísmo hay un sector que es el sector más ortodoxo, con unas creencias muy rígidas, muy ancestrales. Y dentro de ese sector es en donde se encuentran pues adscritas entidades como, por ejemplo, el Instituto del Templo, que es una asociación afincada en Jerusalén con un enorme poder, incluso político, un grupo muy vinculado a Ariel Sharon y un grupo muy vinculado a determinados sectores incluso del poder norteamericano. Es un grupo con muchísima financiación y con grandes recursos económicos que lleva años reconstruyendo pequeñas piezas de lo que para ellos era el tercer templo de Jerusalén. Han construido, han elaborado candelabros de oro macizo, y determinados elementos que, según la tradición, deberán estar en este tercer templo de Jerusalén, que para comenzar a construirlo debe atravesar el pueblo judío una serie de pasos, una serie de profecías que han de cumplirse. Y las supuestas lágrimas del Muro de las Lamentaciones serían uno de esos pasos. Otro de esos pasos sería el nacimiento, que determinados medios de comunicación anunciaron en abril pasado, de un ternero rojo, de una vaquilla roja, que deberá ser bendecida por los rabinos y cuyas cenizas deberán utilizarse, según la tradición, según las profecías, cuyas cenizas deberán utilizarse para purificar el cuerpo de los judíos que accedan al tercer templo. Es decir, es un suceso que teóricamente debería producirse antes de la construcción de ese tercer templo. Y recordemos que el mismo Ariel Sharon, cuando aquel 29 de septiembre del año 2000 entraba en la explanada de las mezquitas, al otro lado del Muro de las Lamentaciones, y desencadenó, entre otras cosas, la segunda intifada, una de las afirmaciones que él hizo en aquel paseo, que creo que las consecuencias han sido bastante preocupantes para el devenir histórico de Oriente Medio y del mundo en general, una de las palabras que dijo, una de las afirmaciones que expresó a los medios de comunicación, es que ya es la hora del tercer templo, y de ese modo alentaba a determinados grupos muy ultraortodoxos, que son los que están precisamente detrás de haber potenciado esta supuesta profecía. Es precisamente que el problema no es que hagan un tercer templo, sino dónde lo quieren. Claro, lo quieren hacer en la explanada de las mezquitas, trabajando con las mezquitas, por supuesto. Porque hay un dato curioso, y es que esta mancha de humedad, la extraña mancha de humedad, que en España no tiene nada. En España sería un problema de fontanería y no de rabino. No es tan fácil una fontanería en el mundo de la está en la séptima fila de este muro del muro de las lamentaciones, de ese sector del muro de las lamentaciones, y la séptima fila al otro lado del muro corresponde con el suelo, con la parte baja de la explanada de las mezquitas, con lo cual es filtración de agua segura, absolutamente, ¿no? Claro que es una filtración de agua. Pero, el problema es que el significado que algunos, fíjate que el Departamento de Arqueología de Israel, que quería simplemente hacer tomar una nota, ha pasado el patrimonio, además de lo que sería que equivalente a patrimonio nacional, querían pasar al otro lado del muro, tomar una nota, levantar un acta, donde se produce el accidente y ya está. Pero es que nadie quiere. Y es curioso que en algo que incluso desde algún punto de vista, tanto, bueno, los cristianos, la verdad es que los árabes cristianos están más al margen de la polémica, pero que incluso a los islámicos les podría interesar, bueno, pues venga, pasen ustedes y a esos calados que no, también se están negando. Ya por una pura cuestión de que no entran ahí. Parece un mal uso de esa noticia. Sí. A ver, Jesús, su comentario. Vamos a ver, yo estuve ahora unos 8 años en Israel, estuve en Jerusalén, estuve en el Muro de las Lamentaciones. Entonces, un poco al hilo de esa noticia, ¿no? De, bueno, como pueden ver ahí, pues la cara de Jesucristo en esas supuestas lágrimas. Pues, hombre, cuando estás allí, te das cuenta de que realmente no tiene ninguna consistencia, porque aquí es un muro, pues con unas piedras muy rugosas, llenas de papelitos. Ese es el gran misterio, ¿no? Como todavía se pueden ir acumulándose papelitos con las plegarias de todos los judíos que van a rezar al Muro de las Lamentaciones. Es decir, es muy difícil que hay por cualquier mancha se pueda ver algo, salvo que uno lo quiere interpretar así sencillamente por eso, ¿no? Por darle pues un cierto providencialismo, un presagio, ¿no? Determinado a esas señales. Y eso un poco nos pone sobre la pista de dos características que creo que tienen lo que es el pueblo judío, ¿no? Cuando comentabas antes, Juan, si eran muy creyentes o eran muy crédulos. Hombre, las dos cosas que yo percibí en ellos, un poco también conociendo la historia del pueblo judío, una de ellas es que en general son bastante paranoicos, me explico. Están siempre con la obsesión, con la preocupación, en parte justificado, de que van a tener un atentado o de que van a ser arrasados pues por cualquier país árabe. De hecho, es un país judío rodeado de países árabes. Entonces, ese es un miedo que lo tienen desde que nacen. Están siempre un poco con la psicosis encima y, de hecho, los registros, cuando yo estuve, que era una época además pacífica, bastante tranquila, no como ahora, pues los registros eran continuos cuando pasabas de un sector a otro, ¿no? Que está dividido en 4 sectores de Jerusalén. Esa es una de las características. Y la otra es que son, vamos a poder decir, como deterministas o providencialistas, es decir, creen mucho en la providencia. Están muy convencidos de que cualquier signo que acaezca en Jerusalén, sobre todo en Jerusalén, ¿no? Porque es la ciudad sagrada, la ciudad santa, tiene algo que ver un poco con el fin de los tiempos y, por lo tanto, con el fin del Estado de Israel. Eso es algo que temen mucho, ¿no? Les ha costado mucho volver a conseguir otra vez el Estado, y cualquier indicio, cualquier presagio, lo interpretan como o sencillamente que se van a expansionar o sencillamente que el mundo árabe les quiere coartar un poco pues ese estado que ellos han conseguido, ¿eh? Que sea un problema casi irresoluble, ¿no? Ellos están convencidos que están ocupando la tierra sagrada y por lo tanto su territorio, y por supuesto los palestinos también están convencidos que esa es su tierra. Entonces ahí hay un ten con ten muy difícil porque hay implicaciones religiosas, no solo son políticas, hay unas implicaciones religiosas, de ahí que los musulmanes estén orgullosos de su explanada de la mezquita y sobre todo con la mezquita de Omar, porque es un lugar sagrado para ellos también. Ahí es donde dice el profeta Mahoma, con su llego al Borac ascendió a los cielos, y por lo tanto no quieren que eso nadie lo toque. Pero sin embargo los judíos interpretan de otra manera, consideran que es la piedra donde Abraham casi hace el sacrificio a su hijo, y por lo tanto también se considera un lugar sagrado. Sí, hay unas implicaciones religiosas tan profundas que el problema político yo creo que es de fondo. El problema religioso es el que está en primer plano. Entonces cualquier presagio de esto, que donde se ven esos rostros en la mezquita, bueno, la mezquita en el Muro de las Lamentaciones, sencillamente es arrimar un poco ascuas a la sardina de aquel que quiere interpretarlo. En este caso, los ultraortodoxos judíos, y cuidado, que son peligrosísimos, en el sentido de que ellos tienen una visión muy pesimista, muy negra, fatalista, ¿no? Sí, totalmente fatalista, y entonces no tienen ningún problema ellos en lanzar discursos incendiarios, pues sencillamente para acabar un poco con eso que ellos consideran que es el enemigo, que es los países musulmanes. Y sin embargo, los imanes musulmanes, también los ultraortodoxos, hacen lo contrario, ¿no? Que también dicen que hay que acabar con Satán, que tiene rostro judío. Pero hay un problema, ya digo, religioso, que cualquier interpretación de esta es importante tenerla en cuenta, porque siempre hay una lectura subliminal pero que en el fondo lo que nos habla es siempre de lo mismo, de ese problema irresoluble que tendrán, pues estos, vamos a llamarlo, estas dos naciones, ¿no? Como nación, todos los países musulmanes que hay alrededor y lo que es la nación judía. Pobre Jerusalén, ¿eh? Pobre Jerusalén, porque es una ciudad santa, pero yo creo que es una ciudad gafada, es una ciudad maldita, porque es un lugar de conflictos permanentes, ¿no? Desde las cruzadas, incluso antes de las cruzadas, hasta ahora. Ha muerto muchísima gente en Jerusalén, y eso ahí queda impregnado, lo que siempre hemos hablado, de esos lugares sí. que tienen como esa reminiscencia energética negativa en este caso, porque es un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, es un lugar donde se ha torturado y donde se ha matado. Entonces es un lugar que es santo, pero a la vez, y lo mismo pasa con Roma, pero a la vez es un lugar fatalista, es un lugar donde, por desgracia, muchos acontecimientos de la humanidad se tienen que desarrollar. Quiero decir que es como si una vez por una extraña línea del destino, porque esto es una, lo que voy a decir obviamente no tiene ninguna base científica de nada, pero es curioso porque Roma ha ido a mejor en tanto Jerusalén ha ido a peor. Sí. Es una, pues, es muy claro además la diferencia. Roma ya desde, iba a decir ya desde la media, se convirtió en un lugar, bueno, que era... La media se rehizo. Claro, ¿no? Del poder mundial, porque era la sede del papado, bueno, salvo el pequeño intermedio interrumpido de Aviñón, pero el hecho cierto es que era un lugar famoso, importante y necesario por eso, entre otras cosas. Pero había evitado el tener sobre su cabeza, es decir, el ser un centro, además, económico o político o de religión necesario. En tanto que Jerusalén se iba convirtiendo en ello. No solamente a través de las leyes, sino posteriormente el tiempo ha ido a peor. Entonces la verdad es que Jesús tiene razón en eso. Que de Oriente Medio en su totalidad es una especie de reñidero gigantesco, donde iban en guerra miles de años y no acaban de entrar nunca en un periodo prolongado tranquilo de paz. Y me decir que la única excepción realmente fue la ocupación turca, la única. Bueno, pues eso en cuanto al extraño caso acontecido en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Que por cierto, Jesús, tú tienes una noticia relacionada con la Semana Santa. Mira, si estamos unidos a... Bueno, es una vieja noticia, pero que vuelve a adquirir actualidad pues por un congreso internacional, que es el primer congreso internacional sobre la Semana Santa. ¿El primero? El primero. ¿A qué alturas? Sí, pero bueno, a este nivel me refiero, porque ha habido congresos con participaciones de, pues, de expertos extranjeros, pero que no representaban a sus países, sino que iban a título particular, es decir, como científicos, como expertos en la Semana Santa. Pero en este caso estamos hablando ya de representaciones de países, de 16 ponentes que representaban a 8 países, a Italia, a Estados Unidos, a Francia, Australia, Portugal, Argentina, Perú y Brasil. Por tanto, así se considera el primer congreso internacional, en el sentido de que tiene ese carácter, ¿no? De España no. Y fíjate que en España tenemos a buenos investigadores, ¿eh? Es curioso. Pues ahí está Julio Marrizón, por ejemplo. Sí. Y los miembros del Centro Español de Sismología en Valencia, ¿no? Pero no es una falta imperdonable. Es que no nos han invitado, no sé un poco la causa, pero es verdad que es una ausencia que se nota muchísimo. Claro, es que España ha aportado muchísimo. La sismología, como cualquier disciplina que existe, pues también es un reino de taifas. Hay sus guerras, sus luchas intestinas. Y a mí España ha aportado mucho, ¿no? Sí, por ejemplo, en la sismología, pues sin querer herir a nadie, ¿no? Más que Brasil. Con más seguridad, vamos. ¿Qué han dicho los ponentes que deducimos? Bueno, pues han llegado los cada uno. Un experto, ¿no?, en algunas de las disciplinas, de las muchas, ¿no?, que tocaría la Semana Santa, que algunas veces me han llamado a ti, ¿no?, desde el polen hasta, pues, analizar el tejido o analizar la técnica, si es que de técnica hablamos, en la que se pudo impregnar la imagen de esa persona, del crucificado, ¿no? Y la conclusión a la que llega es que descartan que la Semana Santa sea falsa, es algo que se ha dicho. También es verdad que hay, dentro de estos 16 ponentes que representan a los 8 países, hay muchísimas personas vinculadas un poco al mundo católico, no son ni escépticos ni ateos, y eso es verdad que condiciona un poco las conclusiones, porque oficialmente, recuerdo un poco a todos los oyentes, que la Semana Santa se considera una falsificación medieval desde que en 1988 se dio a conocer por el cardenal Ballesteros, pues en análisis de 3 laboratorios distintos donde, analizando por el carbono 14 cada una pequeña muestra de la Semana Santa, llegaron a la conclusión que la Semana Santa pues tenía una antigüedad medieval, entre, si no recuerdo mal, entre el 1280 y el 1390. Pero luego se reconsideró esa opinión, ¿no? Exactamente. Entonces, esa sigue siendo la versión oficial todavía. Por lo tanto, hasta que eso no se reconsidere, es decir, hasta que no se vuelvan a hacer pruebas del carbono 14, a nivel oficial, es decir, a nivel científico, la Semana Santa sigue siendo una reliquia falsa, es decir, una falsificación medieval. Otra cosa es quién pudo haber hecho aquella falsificación, cómo se pudo impregnar la imagen y si no hay pintura, como se ha hecho evidente, quién es el que aparece ahí y con qué técnica, con qué medio se ha impregnado. Eso es algo que nos han querido decantar los científicos, pero desde entonces, desde el año 1988, ha habido distintos congresos, distintas ponencias, con la intención de valorar de una forma más o menos objetiva aquellos resultados que tantas ampollas levantaron en el seno de la Iglesia y sobre todo en el Vaticano, porque yo creo que si saben de antemano que iban a decir esas conclusiones, en ningún momento hubieran dejado esos pequeños trozos de la Sábana Santa de Turín para que fueran analizados. No, porque el Vaticano sigue dando por buena la reliquia, ¿no? No, pero lo sigue dando por buena en el sentido de que mientras la gente crea que eso es auténtico, lo admite, es decir, admite la veneración igual que admite pues el que se venere pues una tibia de San Pedro, sí, o cosas similares. Es decir, no entra ya en la autenticidad, sino sencillamente que admite el culto, la reverencia y, bueno, pues, el interés que puedan poner los fieles que esa reliquia sea auténtica, pero no se decantan desde ese momento, por lo menos a nivel de institución, me refiero, o sea, pues después haya obispos, sacerdotes, cardenales que hayan manifestado su opinión particular y casi siempre en la misma línea un poco de estos expertos que se han reunido ahora diciendo que consideran que no es falsa por varias razones, ¿no? Dos de las que esgrimo aquí, que se barajaron en este congreso y que se han mencionado muchísimo, una de ellas es que si realmente estamos hablando de la eficiencia auténtica de Jesucristo y resucitó, esa radiación que se produjo pudo haber alterado la composición del carbono de ese lino del siglo I de Jerusalén y, por lo tanto, cualquier medición del carbono 14 que se haga ya no correspondería porque no tendría la misma acumulación de carbono para detectar un poco lo que es la antigüedad. Y la otra era las distintas anomalías que se produjeron en estos tres laboratorios, en concreto en el de Tucson, en Arizona, donde parece que no se cumplieron todos los controles y todos los rigores que son necesarios para hacer una prueba de este calibre y pudo haber alteraciones o filtraciones para que después esta datación fuera correcta. Y la otra, la tercera, es lo del incendio hacia el Club Chambéry en el siglo XVI, que también pudo haber alterado la composición del radiocarbono de la sábana. Bueno, pues ahí están esas opiniones sobre la Sábana Santa. Hombre, lo que es incontestable es que es un lienzo del siglo I, eso es lo que ya se... Sí, el lienzo es evidente que es del siglo I, y lo que es incontestable... La Polenes, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que lo de la palinografía sí que se empezó a contestar un poco a Masfray, pues bueno, porque también, porque los análisis que él hizo pues tampoco se sometieron a los controles rigurosos que serían necesarios, ¿no? Pero, y que ha sido muy contestado, ¿no? Por otros sectores. De hecho, ahora, cuando se habla de la autenticidad de la sábana, se deja lo de los polenes al lado, ¿no? Sin embargo, Masfray fue un personaje discutido, además, por otras investigaciones que hizo, y quizá el haber errado en otras investigaciones que no tenían nada que ver con la Sábana Santa, pues acabaron perjudicando al resto de sus trabajos. Lo cual no es injusto, porque todo ser humano tiene derecho a equivocarse en una cosa y haber acertado en otra. Pero sí es cierto que los polenes que Masfray recogió de la síndrome de Turín, pues con métodos tradicionales, casi rudimentarios en aquella época, años 70, cuando efectuó aquellos análisis, pues que era extrayéndolos con algo parecido a unos celos. Bueno, pues esos mismos polenes se conservan en diferentes universidades que han seguido estudiando las muestras que tomó Masfray. Y los resultados que se han efectuado tanto en varias universidades suizas como en algunas israelitas llegan a la misma conclusión a la que llegó Masfray, es que efectivamente en la urdimbre del lino procedente además de Palmira en Israel, en esa urdimbre hay polenes suficientes en cuanto a número y en cuanto a calidad de conservación como para afirmar que efectivamente la Sábana Santa, no hablamos de la imagen, hablamos del lienzo en sí, es indiscutiblemente un objeto del siglo I. Y además hay otro estudio muy muy interesante que efectuó un tocayo mío, Bruno Bonnet Edmar, que presentó un congreso que se efectuó en París en el año 89, el año después de que se efectuaran esos análisis, en donde demostraba de una forma total y rotunda esas irregularidades que habían cometido los laboratorios que investigaron y que efectuaron los análisis del carbono 14. Además, eran unas irregularidades que habían quedado muy de manifiesto incluso antes de que se dieran a conocer los datos. Tanto es así que la mayor organización escéptica en el mundo, el SICOP norteamericano, distribuyó entre diferentes medios de comunicación en todo el mundo, incluido en España, una nota que se hizo pública en abril del 88, en donde, en nombre de la ciencia, decían que los resultados que se dieran de esos análisis del carbono 14 no iban a ser válidos. Sin embargo, cuando se dieron a conocer esos resultados en octubre del 88 diciendo que la sábana santa era una falsificación medieval, el CICOC, este grupo escéptico, echó atrás en sus declaraciones y ya dio por buenos los resultados. Pero lo que estaba constatado y documentado son las profundas irregularidades que hubo, entre otras, el hecho de que el responsable de uno de los laboratorios cobrara previamente a dar a conocer los datos al Vaticano por una exclusiva, por dar la información, 20 millones de pesetas, ¿no? Y además en el contrato de esa exclusiva con un medio de comunicación londinense se especificaba que no había dinero si la sábana santa era auténtica, que para cobrar la exclusiva tenía que ser falsa. Bueno, pues ahí está lo de la sábana santa, es un objeto que yo tengo especial cariño, porque cuando toda esta polémica del año 88 estábamos empezando en estas líderes radiofónicas y durante meses estuvimos discutiendo y hablando de la sábana santa. Cuando nos recuperamos, nos llegó la oleada OVNI de Bélgica, y cuando nos terminamos de recuperar de esa, nos llegó lo del Palacio de Linares. Creo que tengo mi vocación que nunca optará. Bueno, pues esto en cuanto a lo de la Sábana Santa, pero tenemos también en cuanto a religión, Bruno, que comentaba algo que me llega desde Haití, desde el gran reino del vudú, ¿no? Uh-huh. Ahí está muy preocupado con esto del vudú. Sí, y yo creo que es una preocupación que no va a tener solución, ¿no? Porque si en un país está asentada una tradición religiosa tan ancestral, tan dura y tan difícil de comprender por el occidental, bueno, pues ese país es Haití, el país más pobre de América, un país del mundo. Sí, uno de los países más pobres del mundo, un país durísimo, crudísimo, en donde el poder no se sabe exactamente quién lo ostenta, pero en la calle sí se sabe que al frente de ese poder están pues una serie de lugartenientes que con la práctica del vudú atemorizan a la población y con la práctica de lo que se ha venido a llamar la zombificación. Que por cierto, cuando hicimos el monográfico, perdona Bruno, dedicado a los zombies, sí, recibí un correo de un chico haitiano que vive en España y diciendo que, hombre, por favor, siempre que habléis de Haití, siempre habléis de los zombies, hombre, es lo más vistoso, ¿no? Es lo que más suena de Haití. Pero hombre, hay que decir que Haití tiene otras maravillas ahí al alcance de los que quieran visitar ese país, pero como bien dice Bruno, es demasiado crudo, lo que ocurre en esas calles de Puerto Príncipe, ¿no? Indiscutiblemente, es un país durísimo, ¿no? Y que además hace esfuerzos la población día a día por salir de esta situación. Pero hay una serie de conflictos, igual que decíamos que el conflicto de Oriente Medio tiene muy difícil solución, los conflictos en Haití. Y las luchas entre las poblaciones, ¿no? El recelo entre los pobladores de República Dominicana, los otros habitantes de la isla de la Española y de los haitianos. Yo recuerdo estar en República Dominicana y ver cómo los haitianos eran esclavizados por los lugartenientes de la República Dominicana, en algunos lugares de una forma brutal, y ellos lo único que mantenían como legado propio y particular era su religión. Esa religión era el vudú. Entonces es muy difícil entender a Haití sin el vudú. Y eso es lo que están tratando de conseguir los obispos católicos que existen y que, bueno, también hay cierta tradición católica en Haití, y están tratando de dar a conocer un poco las maldades de las prácticas del vudú. Entre ellas, por supuesto, la zombificación, que como tal no existe, pero es real, es decir, es un proceso químico, un proceso perfectamente documentado y que provoca los efectos que todos conocemos. Lo que no hay detrás es un verdadero hecho sobrenatural o religioso, sino pura y únicamente lo que se hace con los zombies es emplear con ellos una droga que se extrae del pez globo, y bueno, pues sufren quienes inhalan ese famoso polvo, pues sufren una especie de muerte aparente, tras lo cual pueden ser resucitados y pueden ser utilizados como esclavos, porque esta droga ha provocado la anulación de su voluntad. Yo, hablé con la sociedad antiesclavista de ubicada en Londres, uh-huh, y me comentaban que en Haití se producen más de 1000 casos todos los años. Sí. Más de 1000 casos todos los años, se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Se dice pronto, más de 1000 casos todos los años de esclavismo, y claro, todos ellos muy muy relacionados con la zombificación. Claro, por supuesto, y porque es la forma de atemorizar además a ciertos núcleos de la población, porque dentro del vudú, de la religión, pues hay prácticas más, digamos, de magia blanca, para que nos entendamos un poco en lenguaje occidental, y prácticas dentro del vudú más cercanas a lo que entendemos aquí como magia negra, que sería un poco la zombificación. El vudú no es más que una religión de origen totalmente animista, procedente de África, y que llegó a aquella zona del Caribe con los esclavos que se trajeron, pues como único legado suyo particular, pues esta cultura religiosa que se fundamentaba en una serie de rituales en donde a través del éxtasis pues entraba en contacto con lo que para ellos eran las fuerzas del mundo preternatural, que diríamos aquí. Y ahora es el Monseñor Jean-Alix Verrier, que es el obispo de Les Cayes en Haití, el que está alertando y el que ha iniciado una campaña para alertar a la población haitiana de los males y de los peligros que traen dos tendencias religiosas. Una ya instalada en Haití, como es el vudú, y la otra, a la que también califican de muy peligrosa, porque aseguran que les están robando, gracias al poder económico que tienen, un poco, entre comillas, ¿no? La clientela también acusan de estar haciendo lo mismo, pero desde el otro lado, a determinados grupos de origen evangélico, de carácter evangélico y de origen estadounidense, que están llegando al lugar y captando a mucha gente. Y ambas tendencias religiosas las califican absolutamente de sectarias. Incluso el mismo Vaticano está apoyando y ha empezado a apoyar a los obispos católicos de Haití en esta auténtica cruzada, en donde uno de los objetivos de los obispos católicos es que la misma constitución haitiana empiece a reconsiderar el reconocimiento, sino como religión oficial, sino como parte propia de la idiosincrasia haitiana del vudú, porque en la constitución haitiana, bueno, sabemos que Haití es el único país del mundo consagrado al diablo, ¿no? Que es un tema terrible y que para la iglesia católica allí pues se ha hecho muchísimo daño. Y ellos quieren tratar de conseguir y tratar de hacer convencer a las autoridades haitianas de que la religión católica es la verdadera, la válida y la que demuestra los verdaderos valores morales y éticos. Creo que es una lucha que está absolutamente perdida, porque quienes hemos conocido un poquito la filosofía de aquella zona y de aquella isla, aunque no llegamos a penetrar hasta Puerto Príncipe, pero sí en la zona fronteriza, ya se ve como el vudú es algo que está absolutamente instalado y que tendrán que pasar decenas de generaciones para que esta religión absolutamente respetable como tal. Otra cosa son las prácticas que al amparo de la religión se efectúen, pero para que esta religión ceda terreno ante otros cultos allí. Yo pasé un día, tan solo un día, me volví corriendo. Sí, sí. Es un país terrible. Sí, sí, sí. Y en Puerto Príncipe, una vez imaginé a Carlos. ¿Qué quiero decir? Ver a estos rubitos altitos con la camisa blanca, sí, en la plaquita, que sí, van por parejas, sí, y los ves por allí y ya se veían, ¿eh? Entonces, no, lo que estaba pensando es que, claro, cuando te decía tú, el estudiante que te llamó eso, pues que tiene logia, claro, tú estás en un país extranjero, ves como claro, de tu país, pero por otro lado, es que si cuentas la historia de Haití, es que es espantosa. Hombre, no, ellos reivindican su pasado glorioso como primera nación independiente. Ahora, es decir, un breve comentario sobre el mérito que tiene Haití como nación, pero hay un hecho objetivo, es decir, en el año 89, cuando empezó la Revolución Francesa, sí. Haití, bueno, la parte francesa de la isla de la Española, era el lugar más rico del mundo. Esa riqueza, por supuesto, no la disfrutaban los haitianos actuales y sus, es decir, los antepasados, sino los señores franceses que dominaban la isla. Fueron masacrados y iba a decir, no voy a decir que se lo merecían, no, pero vamos, que esa barbaridad, pero que lo cierto es que es la primera revolución popular que hace una nación de verdad en América, y además la primera, por supuesto, la primera república negra de América y la segunda república independiente del continente. Y que apoyaron a los... Y además solos, absolutamente solos. Sí, sí. Es decir, porque no les ayudó nadie. Les dejaron completamente abandonados. Y la gran desgracia de Haití fue esa. Y se quedó completamente abandonado a principios del siglo XIX. Y lo cierto es que sus dirigentes no supieron encauzar eso hacia una especie de convivencia común entre todos los que habían quedado allí, sino que lo que hicieron es deshacerse en guerras civiles internas y en invasiones constantes de los vecinos suyos de la isla, donde han generado un odio atroz y que no se ha superado todavía. Y es verdad que aportaron tropas a los movimientos independentistas americanos. Sí, les ayudaron todo lo que pudieron. No se involucraron de manera directa. Pues, simbólico. Todo. Porque sabían ellos lo que... Bueno, pero por ejemplo acogieron a Bolívar y a... Sabían lo que se enfrentaban si lo hacían de manera abierta y descarada, pero lo cierto es que que bueno, que la epopeya italiana en los primeros años del XIX es fabulosa, pero eso no puede ocultar el hecho de que ha tenido una historia tremenda. Llevan dos siglos de absoluto declive. Tremenda, tremenda. Se ha convertido en un desierto. Un país que tiene uno de los bosques más frondosos del mundo. No es, no es bosque. Y entonces es un verdadero. No. O sea, la diferencia entre Haití y República Dominicana es que lo de República Dominicana es verde y lo de Haití es marrón. Además, es como si el mismo mapa es el reflejo de la realidad. Sí. Es que es pasas de un metro a otro y es así, ¿no? Además, una de las razones por las cuales estimo que el vudú va a persistir todavía durante mucho tiempo en Haití es que el poco turismo, el escasísimo turismo que hay, a los movimientos aventureros y a determinados grupos y colectivos, muchos periodistas que viajan también a la zona, bueno, pues para saber qué es lo que pasa allí, que tienen que ser personas que entren desde la República Dominicana, el mismo haitiano se ha dado cuenta de lo llamativo que es para el extranjero la práctica del vudú. Sí. Entonces hay auténticas sectas y colectivos de personas, vudú tour. Exacto, que practican y que te enseñan el tour del vudú, sí. Y que te ofrecen a cambio de una sustancial cantidad de dólares presenciar rituales verdaderamente macabros que son absoluto y puro teatro, en donde se materializan demonios que luego no son tales, pero bueno. Además tenemos amigos que han podido comprobar, como Manuel Carballal, que logró destapar un caso fraudulento, ¿no? De estos grupos de vudú tour, como decías, Juan. Y vino con dos afiliados en la sala. Exacto. Y luego el peligro que es incluso desenmascarar a este tipo de grupos, porque además siendo un país y una cultura absolutamente necesitada, ¿no? Pues este tipo de, bueno, pues de modo de subsistencia, pues se potencia y está Y cuando encontremos personas afines a ti, te enviaremos un mensaje al móvil 902-1900-52. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí estamos en este intermedio tertuliano que estamos también disfrutando mucho en nuestro pasillo. Bruno se disfruta mucho, ¿eh? Sí. Bueno, hay unas tertulias, una tertulia paralela a Valdianas. Podríamos encontrar discos pirata en el Tom Manta, la tertulia paralela de la Rosa de los Vientos. La verdad es que está muy bien. Y bueno, pues lo que hacemos es seguir disfrutando de nuestra amistad y de nuestro afán por seguir investigando estos asuntos del misterio con Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y Jesús Callejo. Vamos a tener alguna noticia más, pero también, Luján, las sí. consultas de nuestros amigos. Tenemos muchas cosas que preguntarles y si quieres que les preguntamos. Pues si procede. Procedemos, procede. ¿No? Pues dice Xavi de Gijón. Os escribía para que expliquéis un poco si puede ser lo ocurrido en Palomares en 1966, cuando chocaron los aviones americanos con bombas atómicas. Según escuché en radio, ha sacado un libro La Duquesa de Medina Sidonia. ¿Es recomendable? Bueno, ese libro yo lo desconozco, pero vamos, lo que ocurrió en Palomares con baño de Praga incluido, que también la imagen recorrió el mundo, con el embajador, ¿verdad? Es una de esas imágenes entrañables del tardo franquismo, ¿no? Creo que él me iba de Praga ahí. Él me iba de Praga. Bueno, y además yo creo que ese baño es la verdadera demostración de que las aguas estaban contaminadas, porque Praga tiene exactamente igual. Claro, te veo un poco rebelde, Bruno. Lo que intenta demostrar este libro de La Duquesa de Medina Sidonia, que por supuesto ha levantado esta polémica, es para decir que realmente aquellas bombas que cayeron en Palomares no eran tan inocuas como intentaron hacer presentar la prensa franquista, sino que realmente sí que estaban cargadas con uranio, que no explotó, pero que hubo después algunas personas de Palomares tuvieron enfermedades directamente relacionadas con, bueno, creo que con la radiación generada, no demasiada, pero vamos, sí lo suficiente como para que hubiera ciertas secuelas, que por lo tanto lo que intenta hacer la Duquesa de Medina Sidonia es desmitificar un poco aquello y decir, bueno, eso de que no pasó nada en absoluto, sí pasó, lo que pasa es que no trascendió en la prensa, sencillamente por el control tan exhaustivo que había en la prensa. Hay una historia muy muy interesante para contar relacionada con este suceso. Pues bueno, creo que fueron tres bombas las que cayeron, sí. Y dos se recuperaron inmediatamente, pero la otra no. Y entonces en la zona hubo un auténtico hervidero, porque ya sabéis que según las leyes del mar, lo que cae en aguas más o menos internacionales, pues es de quien lo coge. Bueno, pues un error auténtico entre submarinos norteamericanos y de la Unión Soviética. Voy a recomendar un libro que se llama Guerra Secreta bajo los océanos, es de Berger, y tiene un capítulo dedicado a lo del espionaje contra espionaje, a lo de los pesqueros camuflados rusos. Estaba pidiendo pesqueros sucesivamente llenos de antenas, de espías y contraespías, que había más que pobladores en la costa, que es realmente genial ese capítulo. Todos querían esa bomba perdida, los submarinos soviéticos peinaron la zona, rastrearon la zona, al final se supone que fueron los norteamericanos los que se hicieron con ella, gracias a la aportación de... El aluminio, un submarino de la Reynolds, un submarino privado, que era, estaba hecho, bueno, exclusivamente aluminio, y bueno, la verdad es que el capítulo ese del libro de Berger es divertidísimo, y donde se demostró que los Estados Unidos tenían los mejores buzos de la historia, ¿no?, que sacaron esa bomba y nadie se enteró de nada. Eso sí, ese año supongo que los changuitos eran un poquito más grandes. Con tres ojos. Dice Fran Cervantes, os escribo porque estaba leyendo un poco sobre la civilización china y me ha sorprendido la curiosa leyenda de Pan Ku, un gigante que separó, que juntó con dos príncipes, Yin y Yang, ordenaron el mundo y separaron la oscuridad de la luz. Seguramente los egipcios tendrían otra versión y los mayas otra completamente distinta. Creo que sería interesante contrastar las diferentes leyendas y ver en qué coincidían. Hay multitud de estudios comparados de mitología básica de las civilizaciones primordiales. Si digamos primordiales, para que genera una escalificación siguiente. La clasificación básica, bueno, por atendernos alguna, es la de Toynbee, que considera que las civilizaciones, existe un grupo de civilizaciones madre, que por resumirlo básicamente serían la egipcia, la sumérica, la que existió y desapareció en la zona de Mohenjo-Daro, y la china, más luego una variante china separada, bueno, con algo de cultura china, que fue la japonesa. Y en América señalados, la mesoamericana, que es de la que derivan los aztecas, toltecas o olmecas, y la de la zona inca. La verdad es que los estudios comparados demuestran que efectivamente gran parte de las leyendas y tradiciones del género humano son completa y absolutamente iguales. Iguales, sí. Y la verdad es que esto no sorprende a nadie, porque se sabe perfectamente. Incluso hay estudios muy particulares, muy específicos sobre figuras concretas, como por ejemplo las figuras de los equivalentes a Noé en todos los diluvios universales de todas las culturas. Hay estudios trabajadísimos y yo creo que no le costará a ellos. Más conocido posiblemente es el etnógrafo romano Mircea Eliade, que hizo varios estudios de religiones comparadas y además comparándose un poco lo que son los mitos cosmogónicos y de puntos en común en todas las culturas. Yo creo que es por eso, porque siempre se habla de gigantes o de dioses que separan la luz de la oscuridad, o que separan, pues bueno, lo que es las tierras de las aguas, y siempre hay unos mitos comunes que entroncan un poco pues con una tradición primigenia de la que después partirían las otras tradiciones. Yo creo que nuestro oyente en cualquier gran librería de España puede encontrar perfectamente en la sección de antropología, bueno, esto sin ningún problema. Dice Juanma Acosta, John Mitchell contribuyó con dos de sus estudios en la visión del platillo volante, que trataba el fenómeno OVNI como un mito moderno, y la visión de la Atlántida en 1969, vinculando los movimientos megalíticos de Gran Bretaña. Pero en el curso de su investigación descubrió que en el pasado los pueblos antiguos habían establecido entramados a lo largo de caminos o líneas supuestamente seguidas en el cielo por misteriosos objetos aéreos. ¿Sabéis algo acerca de su teoría de líneas? A ver, Bruno Mitchell. No creo que se refiera al astronauta, ¿o sí? No, otra vez que es el autor de la otra Atlántida, donde habla de las líneas Ley. Ajá. Y de esas líneas que después se la relaciona también un poco a nivel telúrico, a nivel cósmico, con los ovnis. Con las famosas líneas que empezó a desarrollar Aimé Misé, y que la línea Babic francesa, que atravesaba un poco toda la zona de... que la línea Babi francesa, digamos que era una especie, para que nos entendamos, de autopista por la que pasaban muchos más ovnis que por otros lados, ¿no? Que por otros lugares del país, a raíz de las oleadas de los años 50, especialmente. Eso era como la Maginot de 1940, ¿no? Que pasaba todo el mundo por ahí. Exacto. Y todos los ovnis habidos y por haber, bueno, pues elegían pues la principal autopista, que se llamó Babi, y posteriormente se prolongó por otros países. Sin embargo, estadísticamente no se ha demostrado que esas líneas, esas autopistas de ovnis hayan permanecido como tales a lo largo de los años, sino que, bueno, hubo una época en donde sí que fueron lugares en donde se produjeron más avistamientos y coincidían precisamente con construcciones megalíticas que existían en la zona de Francia y también en el Reino Unido, pero insisto en que después de darse a conocer estos datos, que parecían incluso ya de por sí muy, muy pillados por los dedos, no se ha demostrado que eso se siguiera cumpliendo. Esto no quiere decir que las famosas líneas Ley, que todos los descubrimientos que se han efectuado sobre las alineaciones de los restos y de los monumentos megalíticos del pasado, bueno, pues no tengan un fundamento muy interesante, pero no vinculado con el espacio exterior, sino más bien vinculado con la fuerza interior de la Tierra, con las fuerzas telúricas. A mí lo de los monumentos, ¿verdad, Jesús? Lo de los monumentos megalíticos del pasado me sigue pareciendo uno de los enigmas más fascinantes y más sorprendentes de todos. Lo es, y más cuando se conocen detalles, ¿no? Yo estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Bruno, que no tiene nada que ver, entiendo yo, pues esas líneas cósmicas con las líneas telúricas, pero las líneas telúricas es un enigma per se, en sí mismo. De hecho, cuando se conoce que los menhires, por ejemplo, estaban alineados de una manera muy concreta y que tenía pues una vinculación muy directa con los ciclos agrícolas, y que cuando han desaparecido esos menhires, como ha pasado en Karnak con todos los croles que había, pues se sabe, por ejemplo, ahí en el monte San Miguel, que se ha producido una desertización del terreno. Es decir, que estaban vinculados. Nosotros hemos dicho que los menhires eran como la acupuntura gigantesca de la Tierra, y que aquel que ponía un menhir en un sitio concreto y en otro estaba utilizando sabiamente lo que son las energías de la Tierra, esas líneas Karman o líneas Curry, por utilizar. Las venas de Gaia. Exactamente, las venas del dragón, sí, como dicen los chinos. Entonces lo colocaban además en los cruces, precisamente para equilibrar un poco la energía del sitio, y entonces se utilizaba por dos formas. No se ha demostrado, ya digo que son teorías muy espectaculares, pero desde luego que nos ponen sobre la pista de un conocimiento ancestral que por desgracia se ha ido perdiendo. Una de ellas era por estos fines agrícolas, ¿no? Para que el terreno estuviera más húmedo y las cosechas fueran más fructíferas. Y el otro era por una cuestión de templos sagrados. Muchos de los templos antes se sometían como una sesión un poco de acupuntura de la Tierra para neutralizar, es crear una zona neutra en el interior de los templos. Esto se ha demostrado con muchos templos egipcios, y que esas líneas quedaran amontonadas en lo que es el umbral, ¿no? De tal manera que cuando tú entrabas a un receptáculo sagrado, a un templo religioso, la sensación que te daba era de ese cambio vibracional que determinadas personas lo podían sentir, lo podían notar en sus organismos. Y para eso hacían una alteración deliberada de esos campos energéticos, y utilizando o poniendo determinadas varillas o piedras o sensores pétreos en sitios concretos. O sea, si esto es verdad, estas especulaciones son verdad, ahí nos está demostrando que realmente estamos en mantilla y que los mal llamados hombres primitivos sabían mucho más de lo que pensamos. Dice Nacho, buscando en internet he encontrado una historia increíble sobre unos sucesos ocurridos en el pueblo americano de Tomville. Me ha llamado mucho la atención y me gustaría que lo tratarais alguna vez en la tertulia. A ver, lo de Tomville. Dice Víctor más, me gustaría lanzar esta pregunta. En Pasaporte a Magonia, en 1939, el doctor Jacques Vallée acometió la evaluación estadística entre OVNIs y la tradición europea de las hadas, el cual, según su estudio, no era disparatado pensar en paralelismos entre las apariciones religiosas, enanos y hadas con poder sobrenatural y el tema de los OVNIs. Según él, los mecanismos que han generado estas diversas creencias son idénticos. ¿Qué pensáis al respecto? Pues hombre, aprovechando que tenemos aquí a las dos referencias obligadas en cuanto al mundo invisible. Quiero decir que, como lo hemos comentado ya 800.000 veces, sí, Jacques Vallée. Mira que os citan en trabajos y en libros, ¿eh? No, pero que Jacques Vallée es muy citado por esto porque es verdad. Está Jacques Vallée y vosotros dos. No, Jacques Vallée fue uno de los primeros, no es el primero. Es uno de los primeros investigadores en el fenómeno OVNI, él es un astrofísico, que se da cuenta que existe una íntima relación entre las leyendas de los países célticos, que él conoce muy bien, el francés de nacimiento, y los fenómenos aéreos anómalos, pues de una manera, si llamamos de una manera genérica. Efectivamente realizó una serie de investigaciones, sobre todo con tradiciones francesas, en las cuales trataba de demostrar, no tanto que había una similitud entre el fenómeno OVNI con las creencias de hadas y duendes, sino que realmente el fenómeno OVNI estaba camuflado bajo una visión diferente en las leyendas tradicionales del occidente europeo. Y ahí se quedó. En principio, su libro, Pasaporte a Magonia, no fue a más. Eso sí que es verdad que luego ha sido continuado por otros muchos investigadores, incluyéndonos a Jesús y a mí, modestamente, en pequeñito, y también sí que es cierto que Jacques Vallée cogió cogió mucho de las grandes investigaciones de los folcloristas franceses de principios del 20, que lo que habían hecho una especie de ordenación sistemática de todas las tradiciones y leyendas francesas, que él lo quiso pura y simplemente es cruzar con algunos de los fenómenos clásicos que se dan en el fenómeno OVNI. Voy a poner un ejemplo muy pequeño para que todo el mundo lo entienda, una cosa anecdótica. Por ejemplo, ejemplos en los cuales los tripulantes, los platillos volantes, le ofrecían a la persona que era el testigo un regalo. Ese regalo siempre consistía en agua cristalina y pan sin sal. Bueno, número de leyendas francesas en las cuales las hadas o los duendes que se encuentran con un campesino o con un noble en la campiña le ofrecen un regalo que siempre es agua o pan sin sal. Una especie de protocolo. Bueno, pues ejemplos como ese sacó centenares, y la verdad es que Pasaporte a Magonia es un libro Genial, no tiene otra palabra. Muy bien. Dice, me gustaría ver si me pudierais ayudar con una paranoia o sueño o lo que sea. Os explico lo que me sucede. 3 o 4 veces por semana, después de llevar unos minutos acostado, entro con una especie de trance y me quedo inmóvil. Intento levantarme y no puedo, y a continuación se me aparece algo. La primera vez se me apareció una persona sentada al lado de la cama mirándome. Yo solo veía la silueta, pero algo me decía que era un hombre. No sabría explicarlo. Otra vez entro en trance y se me viene un hombre hacia la cama y se me sienta. Y sentí como la cama se hundía un poco al sentarse ese hombre y muchas cosas más. La gente me toma risa, lo que me pasa... no me toman en cuenta. Me fui a un psicólogo, le conté todo, pero lo único que me dijo en toda su carrera pues que no había escuchado nada parecido, y a continuación que me enfrentara a esa persona. Así lo hice. Al entrar en trance, esa persona se me sentó en la cama y lo agarré por los brazos, me eché encima de él, se le iluminó la cara, tendría unos 20 años supongo yo, y desapareció. Me gustaría saber si habéis escuchado algo parecido. Pues hombre, con mucha frecuencia, ¿verdad, Jesús? Estar visitando el dormitorio, ¿verdad? Ese hundimiento de la cama, esa sombra al lado de nuestra cabecera, pues lo hemos escuchado con mucha frecuencia. Hombre, el final no. Eso de abalanzarnos sobre el personaje que te ilumine la cara con el que tenga 20 años. Pero mira, que yo creo que es una buena solución para evitar ese problema. Sí, no nos cuenta si ya no ha vuelto a aparecer. No. Para evitar que ha desaparecido. Fíjate que este mismo hecho tendría dos interpretaciones muy claras. Desde un punto de vista psicológico, se lo interpretarían como estas alucinaciones hipnofóbicas o hipnogónicas, es decir, esas que aparecen antes o después de la vigilia y que, con independencia de que entrara o no entrara en trance, pues un psicólogo le daría carpetazo de esta manera. Y sin embargo, un parapsicólogo sí lo interpretaría así, diría que son visitas de dormitorio, visitas fantasmales que solo se pueden ver en determinados estados alterados de conciencia, pero el problema persistiría. Entonces, la solución que da este psicólogo me parece de lo más acertada. Primero, reconociendo humildemente que no había conocido o no sabía ningún caso similar, y después enfrentarte al problema, porque no dejará de ser un problema que tú lo puedas ver, aunque después la mayoría de la gente o todos los que tengas a tu alrededor no te crean, ¿no? Para ti es un problema porque lo sigues viendo. Entonces, hay dos formas, ¿no? La forma supersticiosa, que es a lo mejor preparar ahí una especie de ritual, un exorcismo ahí con agua bendita y muchas cosas, o sencillamente esta, que me parece muy razonable, enfrentarte a él, si es una visión más o menos pacífica, que no es demoníaca, darle un abrazo, pero no en sí el abrazo, sino sencillamente el saber que eso no te da miedo, el saber que lo tienes superado, porque si realmente estamos hablando de una aparición fantasmal real, si se aparece es por algo, y normalmente ese tipo de presencias te están dando mensajes, aunque sean mensajes mutuos, no te estén hablando. Entonces, el dar ese abrazo a lo mejor es lo que estaba necesitando esa aparición, o lo que estaba necesitando él mismo, es decir, el testigo, el que lo estaba viendo, sencillamente para que pues esa supuesta trauma, ¿no?, que se le produce en sus visiones, pues desapareciera de una forma pues pacífica y amorosa, ¿no? Y que mejor que dar un buen abrazo, ¿no?, a ese espectro que de alguna forma estaba rondando por todo. De todas formas, hay un par de detalles que me llaman la atención y que a mí me hace pensar que lo que ha vivido esta persona, aunque hay experiencias de estas características que no parecen ajustarse a una explicación, este hecho que él explica que después de unos minutos entra en algo parecido a un trance y se siente inmovilizado, es un rasgo absolutamente característico de las visiones a las que hacías ilusión, las visiones sinagógicas y hipnopómbicas, ¿no? Y las visiones que se producen en esos periodos, digamos, a caballo entre la vigilia y el sueño, son absolutamente comunes y no son en absoluto un problema, ni una enfermedad, ni nada parecido. Es algo que todas las personas, o gran parte de las personas, a lo largo de su vida pueden vivir en un momento determinado. Lo que ocurre es que con diferentes índices de, entre comillas, espectacularidad. Esa inmovilización muchas personas la han sentido. Pero algunas personas, por su predisposición en un momento determinado, pueden incluso llegar a tener esas visiones. Y el carácter psicológico de esta experiencia nos la da un detalle que daba en las últimas líneas el oyente y que es muy significativo. Esa paralización no es real, es absolutamente psicológica, y sin embargo en el último encuentro logra abrazar, con lo cual no es una paralización real. Y es un detalle que a mí me induce a pensar que efectivamente se trata de una de estas experiencias que son fascinantes, indiscutiblemente. En ocasiones capturamos un sueño y logramos proyectarlo al exterior. Por eso es lo que estamos viendo. Pues vamos con la última, Luján. Pues mira, dice Luis de Albacete. A finales de los años 80 se dijo en televisión que en un parque de Moscú aterrizó un ovni y que unos niños vieron cómo bajaron del aparato una especie de hombrecillos que incluso llegaron a desenterrar a uno de ellos. Esto no falla. Entonces yo quería preguntar por si esto fue real y si podríais hacer alguna ampliación de lo que sucedió. A ver, Bruno. bueno, todo tuyo. Claro que fue real, claro. No eran unos hombrecillos porque medían más de 2 metros, 3 metros incluso, según las diferentes fuentes. Efectivamente, el famoso ovni de Voronezh del 27 de septiembre de 1989. Mira, decíamos antes lo de la ovni de Bélgica. Sí, claro, eso fue a la casa a la vez. Sí, un poquitín antes. Sí, claro. La celebridad incluso la espectacularidad de aquella noticia, sobre todo porque, bueno, el hecho de que lo divulgara TASS, la agencia TASS, que entonces era algo así como el órgano de prensa oficial del aparato soviético, daba un cierto aire de credibilidad a la noticia. Que hubiera un instituto de geofísica, el de Voronezh, con cierto prestigio, que estuviera estudiando el asunto, pues dio todavía más credibilidad al hecho. Efectivamente, la experiencia existió. Aquellos niños y adultos, unos 20 en total, en aquel parque de Voronezh, fueron testigos del aterrizaje de un ovni. Salieron varios humanoides de ese objeto, que posteriormente retornaron y el supuesto ovni despegó y desapareció. Hasta ahí la historia es real. Luego se añadieron ciertos elementos míticos al asunto, que además acabaron por sembrar ese halo de duda. La desaparición de uno de los niños no se produjo, y otros hechos que se comentaron posteriormente pues también formaron parte de las mentirijillas que se montaron, no se sabe muy bien cómo, alrededor de este suceso. Pero que el símbolo de humo en la plaza, por ejemplo, efectivamente, que además para nosotros tenía un significado especial que apareciera ese símbolo en la panza del ovni, porque bueno, teníamos toda la tradición de esos supuestos visitantes que tenían ese escudo, y sin embargo esa H con una barra en medio es una letra del alfabeto ruso, que para un soviético no tiene ningún significado especial, ¿no? Pero que el suceso ocurrió tal cual lo hemos contado al principio, sin todos esos elementos añadidos, eso es algo absolutamente cierto, e incluso de vez en cuando la prensa soviética recupera el testimonio de aquellos niños, ya no tan niños, que bueno, siguen contando lo que vieron en su momento. Bueno, pues uno de esos procesos que con cierta frecuencia aparecen en nuestra zona cero, y hasta aquí hemos llegado. Concluimos con Bruno Carmiñosa, que todas las noticias que nos han quedado hoy por contar, pues las contaremos en nuestro informativo insólito del próximo miércoles. Muchas gracias, Bruno. Muchísimas gracias. Con esos exploradores del misterio también, y Carlos Canales y Jesús Callejo, que ya están preparando el monográfico del miércoles. Les veo muy metidos en la cultura india, están haciendo sus casas. Porque estamos aquí purificándonos en el ángel. Porque vamos a hablar de cuántas casas vamos a hablar, Jesús. ¿De cuántas casas? De 7 chakras. Exactamente, las chakras, que no vamos a explicar todavía lo que es, pero vamos, ya advierto que no nos toquen el chakra, que ya os tocaremos evidentemente el miércoles. Y bueno, pues lo más frecuente que se puede ver en una chakra es una rana, ¿no? Porque es increíble, para despistar. No, si yo por despistar, que el próximo miércoles lo escuchen, y ya está bien, las risitas. Claro, estoy viendo mirando en el diccionario. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Hasta luego.